¡Ay, caramba! ¡Ole! ¡Tortilla! ¡Aló, amigo! ¡El tipazo! ¡Hatamali! ¡Hatamali! ¡In the summertime is good for me! ¡I like to make a sandwich! With hot tamale for me. Thank you.

Thank you. Hallelujah.